y en esa búsqueda intensa que él hizo, se encontró con los dibujos de Kafka, que son muy, muy demostrativos de la personalidad de Kafka y que ilustran muy bien muchísimo de sus cuentos. Él empezó con un cuento que no había sido demasiado estudiado, que fue La condena. Justamente por eso, porque La metamorfosis ha sido encarado por muchos literatos, lo dejó un poco de lado, aunque por supuesto no deja de nombrarlo. Y termina, después de hacer alusión a varios cuentos, con el proceso, con una aproximación, porque el proceso es un escrito, una novela que todos reconocen muy difícil de armar. Pero realmente hay una cosita que sí quisiera destacar, que yo creo que Julio se compenetró y se identificó mucho con Kafka en ese sentido. Hay muchas partes del libro que repiten temas, pero no es casual. Y lo estuve hablando con él en los últimos días de su vida. Y es que realmente Kafka es muy repetitivo en su temática, en su distinta producción. Y realmente no en vano se ha acuñado el nombre de kafkiano, porque asomarse a la literatura de Kafka implica un esfuerzo emocional muy grande.